dress myself, I'm so pretty, I'm too hot. Music. Rhythm. Sound. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Reality. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde se está jugando los playoffs o la liguilla en la apertura. Y ahorita está jugando el América contra el Puebla. En el minuto 88 el América le va ganando 5-1 a Puebla, y el Cruz Azul le va, bueno, va empatado 0-0 con el Monterrey y están en el minuto 15. Vamos a hablar entonces de lo que pasó con el repechaje, que es así como unos playoffs antes de los playoffs, o el, no sé, los partidos comodín de ahora del béisbol. Y bueno, pues la semana pasada, o bueno, este fin de semana más bien, tuvimos 4 partidos. En uno Tigres le gana 2-0 a Necaxa y ellos avanzan con 2 jugadores expulsados, uno por cada lado. Después, en otro partido del sábado, Cruz Azul le ganó 1-0 a León y ellos avanzan. También el domingo Toluca le ganó 3-0 a Juárez, ellos avanzan. Y Puebla le ganó 2-1 a Guadalajara tras penaltis y con esto ellos avanzaron. Entonces, obviamente, cuando digo 2-1, es empataron 1-1 durante el tiempo regular y después en los penaltis, pues el equipo de Puebla anotó sus 5 penaltis y las Chivas fallaron 1. El cuarto tirador, Angulo, falló el penalti. Entonces, pues es por eso que se muestra así como 2-1, aunque, pues sí, si contamos todos los goles de penalti, fueron 6-5 como quedaron. Y bueno, pues parece que el América le va a dar todo lo que necesita el Puebla. Ya están en el minuto 90, ya por lo menos parece ser que ya fue todo lo que le va a dar América al Puebla hoy, un 5-1. Y Cruz Azul y Monterrey, pues 0-0 todavía en el minuto 17. Y el día de mañana vamos a tener a Toluca contra Santos y Tigres contra Pachuca. El día 15 vamos a tener Monterrey contra Cruz Azul y el América contra Puebla, que es el día 15, es el día sábado, y el domingo Santos contra Toluca y Pachuca contra Tigres. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 8, que comenzó el viernes pasado. Valencia le ganó 2-1 al Osasuna, con 2 jugadores expulsados del Osasuna. Almería le ganó 3-1 al Rayo Vallecano, con 1 jugador expulsado de Almería. En otro partido, bueno, estos ya son del sábado, el de Almería también. Atlético de Madrid le gana 2-1 a Girona. El Atleti y Sevilla quedaron 1-1. Real Madrid le ganó 1-0 a Getafe. El día sábado, Real Valladolid y Real Betis empataron 0-0. Cádiz y Español empataron 2-2. La Real Sociedad le ganó 1-0 al Villarreal. Barcelona le ganó 1-0 al Celta Vigo. Y el Elche y Mallorca empataron 1-1 el lunes por la noche, con jugadores expulsados de ambos lados. Entonces, con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está en primer puesto con 22 puntos. anotando 20 goles y nada más ha recibido un solo gol. Real Madrid está en segundo con 22 también. Aunque la diferencia de goleo es, bueno, es diferente. Ellos están nada más más 12. A diferencia más 19 de Barcelona. En tercero está el Atleti, que tiene 17. El Atlético de Madrid está cuarto con 16. Real Betis tiene 16. Real Sociedad tiene 16. Fuera de puestos de competencia europea. Valencia tiene 13. Osasuna 13. Villarreal tiene 12. Rayo Vallecano 10. Celta Vigo 10. Mallorca 9. Real Valladolid tiene 8. Girona 7. Almería 7. Getafe 7. El Español 6. Sevilla 6, Cádiz 5 y Elche 2. Los últimos 3 en puestos de descenso. Pero bueno, falta mucho. Entonces, la jornada número 9 comenzará con el partido del viernes entre Rayo Vallecano y Getafe. Después continuaremos con la jornada 9 el sábado. Girona contra Cádiz, Valencia contra Elche, Mallorca contra Sevilla, el Atlético contra el Atlético de Madrid. El día domingo, Celta de Vigo contra Real Sociedad. Va a ser el derbi, o bueno, va a ser el clásico de clásicos. Real Madrid contra Barcelona. Después se viene Español contra Real Valladolid. Real Betis contra Almería. Y el lunes por la noche, Villarreal contra el Osasuna. Pues qué buen momento para el clásico, porque los dos tienen 22 puntos y pues va a estar muy interesante ver qué es lo que pasa. Barcelona nada más ha empatado un solo partido, igual que Real Madrid. Los otros 7 los han ganado y los dos vienen pues bastante enfilados ahorita. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 9, que comenzó el viernes pasado. Werder Bremen le gana 2-1 al Hoffenheim. Después, el día sábado, Mainz y Leipzig empataron 1-1. Bochum le gana 3-0 al Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen 4-0 al Schalke. El Augsburgo y el Wolfsburgo empataron 1-1. El Borussia Dortmund y Bayern München empataron 2-2. Pues el día domingo, Borussia Mönchengladbach le gana 5-2 a Colonia. Hertha de Berlín y Friburgo empataron 2-2. Y Unión Berlín le ganó 1-0 al Stuttgart. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Unión Berlín con 20 puntos. Friburgo tiene 18. Bayern München tiene 16, Borussia Dortmund 16, Werder Bremen 15, Borussia Mönchengladbach tiene 15, Hoffenheim 14, Eintracht Frankfurt 14, Colonia tiene 13, Augsburgo 13, Leipzig 12, Mainz 12, Wolfsburgo tiene 9, Hertha de Berlín tiene 8, Bayer Leverkusen 8, Schalke 04 tiene 6, Stuttgart 5 y Bochum 4. Y los partidos de la jornada 10 comenzarán con el partido del viernes entre Schalke y Hoffenheim. Después se vienen los partidos del sábado: Eintracht contra Bayer Leverkusen, el Stuttgart contra Bochum, Werder Bremen contra Mainz, Wolfsburgo contra Borussia Mönchengladbach, Leipzig contra Hertha de Berlín. El día domingo, Colonia se enfrenta a Augsburgo, Unión Berlín se enfrenta al Borussia Dortmund y el Bayern München contra el Friburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a lo que es la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada 10, que comenzó con los partidos del sábado. Newcastle le gana 5-1 al Brentford. El Manchester City le ganó 4-0 al Southampton. Chelsea le gana 3-0 al Wolves. Bournemouth le gana 1-0 al Leicester. El Tottenham le gana 1-0 al Brighton. El día sábado, West Ham le gana 3-1 al Fulham. Crystal Palace le gana 2-1 al Leeds United. Arsenal le gana 3-2 al Liverpool. Y Manchester United le gana 2-1 al Everton. El lunes por la noche, Nottingham Forest empató 1-1 con Aston Villa. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Arsenal está primero con 24. Manchester City tiene 23. Tottenham tiene 20, Chelsea 16, Manchester United 15. Esos son todos los puestos de competencia europea. Ahorita Newcastle está con 14 en sexto. Brighton está 14. Bournemouth tiene 12. Fulham 11, Liverpool 10. Brentford 10, Everton 10. West Ham tiene 10. Leeds United 9. Crystal Palace 9. Aston Villa 9. Southampton tiene 7. Wolves 6. Nottingham Forest tiene 5. Y Leicester tiene 4. Los últimos 3 están en puestos de descenso, obviamente. Y estos son los partidos de la jornada número 11, que comenzará con el partido del viernes entre Brentford y Brighton. Pues el día sábado, Leicester se enfrenta a Crystal Palace. Fulham se enfrenta al Bournemouth. El Wolves se enfrenta a Nottingham Forest. El Tottenham se enfrenta al Everton. El día domingo, Aston Villa se enfrenta al Chelsea. Leeds United contra el Arsenal. Manchester United contra Newcastle, el Southampton contra el West Ham y Liverpool se enfrenta al Manchester City, lo que fue un partidazo el año pasado. Hoy no están tan cerca en la tabla de posiciones, pero siempre que se enfrentan estos dos equipos es entretenido. Entonces, vámonos de ahí. Vamos a pasar a la Ligue A. Ligue 1. Y estos son los resultados de la jornada número 10, que comenzó el viernes pasado. Lyon y Toulouse empataron 1-1. La Ajaccio le ganó 2-1 a Marseille. El PSG y Reims empataron 0-0. Mónaco el domingo le gana 2-0 a Montpellier. Nice le gana 3-2 a Troyes. Clermont le ganó 2-1 a Lausanne. El Lorient gana 2-1 a Brest. El Strasbourg gana 3-2 a Langers. Y Stagene le gana 3-0 a Nantes. Lille le ganó 1-0 a Lens. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está en primero con 26, Lorient tiene 25, Marseille tiene 23, Lens tiene 21, Monaco tiene 20, el Stagene tiene 18, Lille 16, Clermont 16, Lyon tiene 14, Montpellier 12, Toulouse tiene 12, Troyes tiene 11, Niza 11, Strasbourg tiene 8, Reims tiene 8, Auxerre tiene 8, Angers tiene 8, Ajaccio tiene 7, Nantes 7 y Brest tiene 6. Los últimos 4 son los que tienen descenso en este torneo a la Liga 2. No aparece ninguno con playoff, entonces no sé si eso es al final. Se deben de preocupar por eso, pero bueno, ahí está. Ok, pues entonces vamos a ver qué pasó. Si hay algunos partidos de amistosos o de la Copa del Mundo. Lo que sí sé es que México perdió 2-3 con Colombia el fin de semana. Y obviamente pues faltan 40 días para el Mundial. Sacaron una bonita imagen de que pues nada, nos faltan 40 días para que comience Qatar 2022. Obviamente ya esperamos demasiado. O sea que ya se siente así como que ya pasó el momento de la emoción. Pero lo cierto es que mucha gente respondió a ese tweet diciendo que sí, estamos listos para perder, para hacer el oso, para que nos goleen. Todo de una forma muy negativa, hablando mal del Tata y de su equipo, que es la selección de México, y es obviamente mi selección. Pero pues es que sí se ve difícil jugar contra Polonia y Argentina jugando a un nivel tan bajo. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues siempre hay las sorpresas dentro del Mundial. Esperemos que la sorpresa para nosotros sea buena. No sabemos todavía cómo nos vaya a ir. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? La Copa del Rey, que apenas va comenzando y realmente pues todavía no se enfrenta a ninguno de los equipos conocidos dentro de los que serán centésimo, vigésimo, octavos. ¿Cómo le puedes llamar a esta fase tan, tan dividida? Todavía falta mucho camino por ahí. Y bueno, pues mientras, si ellos están de acuerdo en cuándo van a comenzar realmente los resultados a importar, vamos a hablar un poco del mundial. Recordaremos que el 11 de noviembre, perdón, el 20 de noviembre va a estar el partido Qatar contra Ecuador. Y ese mismo día vamos a tener Inglaterra contra Irán, Senegal contra Países Bajos y Estados Unidos contra Gales. También, el día 20 es Qatar contra Ecuador, el día 21 Inglaterra contra Irán, el día 21 Senegal contra Países Bajos y 21 Estados Unidos contra Gales. Y ya sabemos, México comienza contra Polonia el día 22. El día 22 también juega Argentina contra Arabia Saudí y Dinamarca contra Túnez o Tunecia. Pero bueno, no sé si son los mismos, pero bueno, ahí están. Y vamos a ver entonces la Champions League, que bueno, parece ser que todavía no arranca en su fase importante. Vamos a ver, en la jornada número 5 todavía están. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No, tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. Pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas

pero lo cierto es que derrotaron a un buen equipo esta última vez. Y bueno, vamos a hablar primero del partido que se viene entre los Chicago Bears y Washington el día de mañana. Es el jueves por la noche y obviamente nadie espera mucho de este partido porque los dos tienen un mal récord, pero cuando tienes a dos equipos que realmente necesitan empezar a ganar, vas a empezar a ver lo mejor de la NFL, que es la paridad. Y pues a este nivel cualquier equipo es bueno, entonces cualquiera de los dos puede despertar y empezar a apuntar para algo mejor. Pero bueno, eso es el día de mañana. Vamos a hablar entonces del pasado jueves, que jugó, había partido y obviamente jugó los Colts contra los Broncos de Denver. Y los Colts ganaron 12-9. En algo que se ha vuelto difícil de observar, que es, bueno, obviamente el partido se fue a tiempo extra, lo que quiere decir que al final del partido estaban 9-9. En un partido que no hubo touchdowns. Obviamente el que tiene el pateador más cerca de anotar un field goal gana el partido. Y en este caso los Colts se pusieron .5, o sea, por ciento, obviamente eso es 50%. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente tienen dos victorias, dos derrotas y un empate. Los Broncos se pusieron 2-3 con Wilson, que ha estado horrible desde que comenzó la temporada. No ha encontrado con quién hacer la dupla y mandarle pases de anotación. Desde el principio de la temporada ha tenido mucha dificultad para hacer eso. No sé por qué. No sé si es el sistema o que no tiene a los receptores abiertos que él pensó que iba a tener. No sé. Pero bueno, el domingo entonces los Gigantes le ganaron 27-22 a los Packers. Y sabía que era Aaron Rodgers al que le habían bateado los dos últimos pases para este triunfo. Los Packers realmente pudieron haber ganado este partido porque estaban ahí al final del partido. Tenían que anotar un touchdown, entonces fueron en tercera y en cuarta a tratar de anotar ese touchdown. No pudieron, pero estuvieron bastante cerca. Bastante cerca de obtener la victoria. Pero con esto los Gigantes se quedan 4-1 y los Packers 3-2. En otro partido, los Bills le ganaron 38-3 a los Steelers. Para los que vienen al partido, realmente este partido se acabó a la mitad. A la mitad me dicen que el quarterback de los Bills ya tenía más de 400 yardas. Bueno, tenían 400 yardas combinado entre lo que había corrido y pasado, pero realmente la mayor parte era pases largos. Un pase antes de que terminara la primera mitad de 98 yardas. O sea, básicamente la jugada comenzó en la yarda número 2, pero el pase salió de la mano del quarterback dentro de su propio touchdown y llegó fácilmente a las 60 yardas después, que es pues la yarda 40 del otro equipo. Entonces el receptor no tuvo que parar, no tuvo que hacer nada, nada más recibió el balón y siguió corriendo. Es bastante impresionante lo que los Bills están haciendo, sobre todo esta fue la peor derrota que le han dado a Mike Coughlin en toda su carrera con los Steelers. Entonces está impresionante. En otro partido los Chargers le ganaron 30-28 a los Browns, que pensaron que tal vez podían ganar el partido, pero no pudieron anotar ese gol de campo al final del tiempo. En otro partido los Tejanos le ganaron 3-6 a los Jaguares. Los Bears perdieron con los Vikingos. Los Vikingos ganaron 29-22 en este partido. Obviamente los Bears estaban tratando de llegar y anotar el touchdown del triunfo, pero uno de los de los cornerbacks de los vikingos le arrancó el balón al receptor abierto, que pensó que ya lo había dejado en el piso, y sí, lo había dejado en el piso, pero se volvió a levantar, lo alcanzó por atrás y le quitó el balón. Así estaba la temporada de los Bears. Después, en otro partido, los Patriots le ganaron 29-0 a los Leones de Detroit. Los Santos le ganaron 39-32 a los Seahawks en un partido que estaba de ida y vuelta, y que Taysom Hill básicamente, bueno, no básicamente, ganó el partido por sí mismo. Obviamente necesitas a todo tu equipo, pero anotó 3 touchdowns corriendo, 2 de ellos más de 70 yardas y 1 por anotación por aire. O sea, este Taysom Hill puede hacerlo todo, puede correr, puede... Me parece que también obtuvo un balón suelto a la defensa, o sea que jugó a la defensiva y jugó tackle en algunas jugadas, o sea que así está. Así es este quarterback, que está bastante fuerte y bastante grandulón. Entonces, y obviamente que fue a BYU, para los que no saben. Los Jets también le ganan 40-17 a los Delfines. Obviamente fue una sorpresa, pero pues Tua no estaba jugando, entonces no es tan sorpresivo. Los Buccaneers le ganaron 21-15 a los Falcons. En otro partido más, este partido de los Buccaneers le ganaron a los Falcons porque le regalaron el partido los referees a los Buccaneers. Hubo una llamada que le dieron al quarterback, o sea, a Brady, porque le pegaron. Pero es cuando no te explicas cómo es que la gente que juega la defensa debe de jugar contra un quarterback. O sea, nadie en el estadio, excepto que las cebras estas, los referees, pensaron que había sido roughing the passer. Creo que ni siquiera Brady esperaba que se lo dieran, pero se lo dieron y con esto ellos le dieron la vuelta al partido. O sea, hubieran forzado a Brady a que pateara en lugar de quedarse con el balón y hubieran tenido una oportunidad de anotar para pasar a los Buccaneers, pero no. Obviamente un día más que Brady se sale con la suya. En otro partido, los Titans le ganaron 21-17 a los Commanders. Los 49ers le ganaron 37-15 a los Panthers. Las Águilas le ganaron 20-17 a los Cardinals. En otro partido más, los Cowboys, en este de las Águilas contra los Cardenales, había un intento de gol de campo de los Cardenales al último y alguien de las Águilas lo rozó lo suficiente para que no llegara el balón al área de, bueno, a los postes del field goal. O sea, lo rozó y lo desvió levemente como para que no fuera bueno. En otro partido, los Cowboys le ganaron 22-10 a los Rams. En este partido, pues, Cooper Rush sigue invicto desde, o sea, como quarterback que comienza los partidos, o starter, como le dicen aquí, no ha perdido en su carrera. Entonces, es interesante que los Cowboys han decidido esta semana, otra vez, que Cooper Rush empiece el partido contra las Águilas de Filadelfia. Sí, así como les están escuchando, es medio raro porque ya Dak Prescott está listo para regresar, o por lo menos parecía. Y ahora resulta que... Y en otro partido de el domingo por la noche, los Ravens le ganaron 19-17 a los Bengalíes. También el lunes por la noche, los Chiefs regresaron de ir bastante abajo en el partido y ganaron 30-29 gracias a que los Raiders fueron por 2 puntos en lo que pudo haber sido, pues, la anotación, y después de con el extra punto haber empatado el partido y mandarlo a tiempo extra. Pues no, los Raiders, como son los Raiders, decidieron que no, que iban a ir por 2 puntos y que querían ganar el partido ahí, a pesar de que todavía quedaba tiempo para que los Chiefs regresaran. Si tenían que anotar un solo punto, no iba a ser un impedimento para los Chiefs. Pero así ni siquiera empataron el partido, ni siquiera forzaron al equipo de los Chiefs a tener que hacer algo para evitar el tiempo extra. Entonces, bueno, esos son los partidos. Y vamos a ver entonces las posiciones dentro de la NFL, ya que, bueno, es siempre muy interesante ver. Uno piensa que sabe cómo va su equipo hasta que dicen, bueno, está en primero de su división o está en el último lugar de toda la liga. Entonces, aquí está la conferencia americana, la división del este. Buffalo está 4-1, Nueva York está 3-2, Miami 3-2 y Nueva Inglaterra 2-3. En la del norte, Baltimore está 3-2, Cleveland 2-3, Cincinnati 2-3 y Pittsburgh está en el fondo 1-4. ¿Qué te iba a decir? Un día fueras a ver, bueno, recientemente obviamente los Patriotas y los Steelers son los equipos que han ganado más Super Bowls. Y ahora están los dos en el fondo de sus divisiones. Está raro eso, verlo. No tanto ver que esos equipos, como están jugando, estén ahí. Porque, pues obviamente ya no tienen a Brady los Patriotas. Y porque los Pittsburgh Steelers, pues se quedaron sin Ben también. Entonces, en la división sur, Tennessee está primero con un récord de 3-2. Indianapolis 2-1. Jacksonville está 2-3 y los Houston Texans están 1-3-1. En la división oeste, Kansas City está primero con un récord de 4-1. Los Chargers están 3-2. Denver está 2-3 y Las Vegas está 1-4. En la nacional, en la división del este, Philadelphia está 5-0, Dallas 4-1, Nueva York 4-1 y Washington está 1-4. En la del norte, Minnesota está 4-1, Green Bay 3-2, Chicago 2-3 y Detroit 1-4. También en la del sur, los Tampa Bay Buccaneers están 3-2, Nueva Orleans está 2-3, Atlanta está 2-3 y Carolina está 1-4. En la del oeste, San Francisco está 3-2, Rams está 2-3, Arizona 2-3 y Seattle 2-3. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a los partidos. Entonces, bueno, si no les he dicho quién va a jugar este fin de semana, ya les dije por lo menos un partido, los Commanders contra los Bears. El día domingo, en la mañana, obviamente, los 49ers se enfrentan a los Falcons, los Patriots a los Browns, los Jets contra los Packers, los Jaguares contra los Colts, también los Vikingos contra los Dolphins, los Bengalíes contra los Saints, los Ravens contra los Gigantes, los Buccaneers contra los Steelers. A las 2 de la tarde, Panthers contra los Rams, los Cardinals contra Seahawks, los Bills contra los Chiefs. A las 6:20, o sea, el domingo por la noche, Águilas contra los Cowboys, y el lunes por la noche, Broncos contra Chargers. Los equipos que descansan esta jornada van a ser los Leones, los Titanes, los Raiders y los Tejanos. Y eso va a ser todo. Bueno, vamos a decirle rápidamente los mejores, el ranking de los mejores quarterbacks. Los primeros 5 nada más voy a decir. Patrick Mahomes de Kansas City es número 1. Obviamente tiene bastante pases de anotación y muy pocas balones perdidos por intercepción o fumbles. Realmente tiene 15 pases de anotación y nada más ha perdido 3 balones, 2 por intercepción. Tiene 1400 yardas casi y tiene 66.7% de sus pases completos de los intentos que ha hecho. Entonces, bueno, ahí está él. Josh Allen está en segundo lugar. No lo entiendo por qué está en segundo, pero bueno. Su récord de porcentaje es 66.8, que es más alto que Patrick Mahomes. Tiene más yardas que Mahomes por pase y por corrida, obviamente. O sea, tiene 1651 pases, yardas de pase. Bueno, ahorita seguimos. Ahorita regresamos. No la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo.

obviamente en todas las series tuvieron los que están participando o eran los dos mejores récords de la liga, la americana o la nacional, o simplemente tenían que irse a un partido de comodín. En los partidos de comodines, los que ganaron la serie entre Cleveland y Tampa Bay, los Guardians ganaron esa serie 2-0. Entonces ellos están jugando contra Nueva York, y en esa serie Nueva York va ganando esa serie 1-0, ganaron el partido de ayer. En la otra serie, Seattle va ganando la serie 2-0 contra los Blue Jays. Ganaron su comodín contra los Blue Jays, le ganaron 2-0. Y entonces están jugando contra Houston, y en esa serie Houston va liderando la serie 1-0 también. También en el otro lado, en la Nacional, Filadelfia, los Phillies, le ganan 2-0 a San Luis, que fue realmente el tercer mejor récord. Entonces el número 6 le pegó al número 3 en esta situación. Y entonces ellos también avanzaron para jugar contra Atlanta, y en esa serie van empatados, entonces van 1-1. También en el partido de comodín entre San Diego y los Mets, se fueron a 3 partidos y lo ganó San Diego el día de ayer, bueno, el día del domingo, perdón. 2-1 entonces ganó esa serie contra los Mets, y ahora los Dodgers se están enfrentando a San Diego. Ganaron el primer partido 1-0, y hoy se está jugando el número 2 ahorita mismo, y Clayton Kershaw se enfrenta a Yu Darvish. Obviamente es un placer también pues ha tenido muy buen picheo en Yu Darvish hasta ahorita, pero han habido un par de home runs para mantenerlo muy interesante. Entonces esto de las ligas mayores, entonces el partido que se está jugando entre los Dodgers y los Padres, el marcador va 4-3 a favor a los Padres, y están a la mitad de la séptima entrada. Entonces vienen al bat ahora Thompson, Bellinger y Betts por los Dodgers de Los Ángeles. En otro partido que ya se acabó, pero bueno, los Braves regresaron de estar 1-0 abajo en su serie contra los Phillies, y le ganaron 3-0. Con esto pues la serie está 1-1. Vamos a ver qué es lo que pasó los días que no hemos visto. El día de ayer, por ejemplo, pues comenzaron los primeros partidos de las dos ligas, lo cual es raro, pero bueno, así fue como se dio. Los Phillies el día de ayer le ganaron 7-6 a los Braves en 9 entradas nada más, dice tuvieron 12 hits a comparación de 9 hits que tuvo Atlanta. En otro partido también de ayer, Houston le ganó 8-7 a los Mariners, y a pesar de que los Mariners tuvieron más hits que los Astros, tuvieron 13 hits, lo que quiere decir que dejaron a bastantes personas en las bases, por lo menos por lo que parece. Los Yankees le ganaron 4-1 a los Guardians el día de ayer también, y los Dodgers le ganaron 5-3 a los Padres en un buen partido, que ya no tuvo que batear al último los Dodgers, porque pues no anotaron ya más carreras. Nada más tuvieron una sola entrada de carreras en la quinta entrada. El pitcher ganador fue Urias de los Dodgers, y el que perdió fue Clevinger de los Padres. El salvamento fue de Martin. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se viene ahora? Pues el día de hoy están los partidos. Entonces, el que sigue todavía es el de los Dodgers contra San Diego. El día de mañana van a haber dos partidos: Seattle contra Houston a las 3:37 p.m. por TBS, y también por TBS a las 7:37 p.m. Cleveland contra Nueva York, en el juego 2 cada uno de sus de esas series. El día viernes, Atlanta contra Philly, se enfrentan a las 4:37 p.m. y va a ser por Fox Sports 1. También por Fox Sports, pero a las 8:37 de la noche, los Dodgers se enfrentan a San Diego en el partido número 3 de ambas series. El sábado van a haber 4 partidos. Atlanta se enfrenta a Filadelfia a las 2:07 p.m. Houston contra Seattle a las 4:07 p.m. Nueva York contra Cleveland a las 7:37 p.m. y los Dodgers contra San Diego a las 9:37 p.m. El día domingo también 4 partidos. Houston contra Seattle a las 3:07. Obviamente, bueno, me parece que sí pueden llegar a esas sin tener que necesitar un desempate. Bueno, al menos que Houston gane todos sus partidos, que es probable, pero no lo creo. Entonces, también si es necesario, el día domingo los Phillies se enfrentan a Atlanta. El día 4, Nueva York, si es necesario, se enfrentaría a Nueva York a los Guardians. Y también, si es necesario, los Dodgers se enfrentarían a San Diego por el juego 5. Sale, pues eso es esto. Y vamos a pasar de ahí a lo que pasó con la Fórmula 1. Y es que no lo van a creer, pero el Checo Pérez llegó otra vez al podio. Llegó en segundo lugar en Japón. Así que el Checo anda que no cree en nadie. Y el único que llegó antes que él, su compañero de equipo, Max Verstappen. Obviamente los dos están en la tabla de posiciones arriba de todos los demás. Ya el Checo Pérez pasó a Charles Leclerc en ese segundo lugar que les había contado, que pues no se me hacía tan justo, porque pues ha tenido más mejores mejores carreras el Checo que Charles Leclerc. Pero bueno, así es lo que pasa cuando tienes que ser equipo para que Max Verstappen agarre todos los puntos probables para ganar el campeonato. Entonces, vámonos a cómo quedó esa carrera, que todavía se me hace increíble, porque pues apenas la semana pasada el Checo ganó la carrera. Entonces, en primer lugar llegó Max Verstappen con 3 horas, 1 minuto y 44 segundos. Checo Pérez llegó 27 segundos detrás. Obviamente se va a 18 puntos. Max Verstappen se llevó 25. Charles Leclerc llegó en tercero para la Ferrari y se lleva 15 puntos. Llegó 31.7 segundos detrás de Max Verstappen. Esteban Ocon, el cuarto, se llevó 12 puntos para Alpine Renault. Lewis Hamilton de la Mercedes se lleva el quinto, se lleva 10 puntos. Sebastián Vettel de Aston Martin se lleva 8 puntos en sexto lugar. Séptimo, Fernando Alonso de Alpine Renault llevó 6 para Alpine. George Russell se anotó 4 puntos en su octavo lugar para la Mercedes. En noveno, Nicolás Latifi se lleva 2 puntos para Williams Mercedes. Y en décimo, Lando Norris de la McLaren Mercedes se lleva un solo punto para la McLaren Mercedes. En décimo primero llegó Daniel Ricciardo, después Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Xu Guanyu, Mick Schumacher y Pierre Gasly. Los que no terminaron fueron Carlos Sainz y Alexander Albon. Y con esto, como les decía, en la tabla de posiciones está en primer lugar Max Verstappen con 366 puntos. Ya se puede dar el lujo de presumir que es el campeón de esta temporada. Obviamente no lo va a alcanzar nadie. Le lleva 104 puntos a Charles Leclerc y 103 a Checo Pérez. Entonces, en segundo lugar está Checo Pérez con 253 para Red Bull también. Charles Leclerc está en tercero con 252. George Russell de la Mercedes está en cuarto con 207. Carlos Sainz de la Ferrari está en quinto con 202. Lewis Hamilton de la Mercedes está en sexto con 180. Lando Norris de la McLaren Mercedes tiene 101. Esteban Ocon está octavo con 78. Fernando Alonso tiene 65. Valtteri Bottas está décimo con 46 puntos. Sebastián Vettel tiene 32. Daniel Ricciardo tiene 29. Pierre Gasly 23. Kevin Magnussen 22. Lance Stroll 13. Mick Schumacher 12. Yuki Tsunoda 11. Su Guineo tiene 6. Alexander Albon 4. Nicolás Latifi 2. Y Nick Debris tiene 2. Nico Hülkenberg tiene 0 en el fondo. Entonces las escuderías, la tabla de posiciones de la escudería está así. En primer lugar está Red Bull con 619, Ferrari está segundo con 454, Mercedes está tercero con 387, Alpine Renault tiene 143 puntos, McLaren tiene 130, Alfa Romeo 52, Aston Martin, tiene 45, Haas Ferrari tiene 34, Alfa Tauri tiene 34 y Williams Mercedes tiene 8 puntos. Y entonces, ¿qué se viene ahora para el Checo y para su equipo? Pues sigue el Gran Premio de Estados Unidos, pero no va a ser hasta el 23 de octubre en Austin, Texas, el circuito de las Américas. Del 21 al 23 de octubre, la carrera obviamente es el 23 de octubre. Y después se viene el Gran Premio de México. Después de eso, muy pendientes del 28 al 30 de octubre de este mes. En el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Y pues el Checo va a llegar a punta de lanza para este Fórmula 1, para este Gran Premio. Sale. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa y los espero el próximo fin de semana a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Nos vemos. Espero que disfruten de todo el fútbol y que siga mejorando el equipo de sus amores. En este caso, esperamos que haga algo en México para mejorar de aquí a la apertura de Qatar 2022 en 40 días. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.